Mi nombre es Noelia, soy de la Nación Hom. Yo vengo desde el Chaco, nací en Juan José Castelli Chaco. Soy del norte chaqueño. Más que nada, en el Parlamento habíamos hablado mucho del tema de cuidar nuestra tierra. Vemos todo el día y sabemos en sí lo que está pasando con nuestros campos, con todas las cosas que nosotros tenemos alrededor como fuente de vida para las comunidades. Es un dolor inmenso lo que están haciendo contra nosotros. Así que más que nada decir basta a esto, estar presente como integrante de la Marcha del Buen Vivir de Mujeres Originarias y declararnos presente en todo y poder llevar acciones con las hermanas. Buenos días, hermana. Me llamo Delia Naporichi, soy de Compi, aborigen. Yo nací en Miraflores y estoy parando en Rosario por muchos temas. Y sí que podemos, como mujeres luchadoras, es la primera vez que participo en la lucha de las mujeres aborigen, compi, y no tengo muchas palabras y digo gracias por participar. Aguyevete pamepe, ore orema nación bea guaraní, amombe uta pamepe potape cua, orero gureko problema harto para nangui, gringue ine catuema o yau ramo moñambocare, moñama pero si hay pota tranquilidad angengue a nivel ma era mi oyapo porque orembae. Hola, buenos días. Mi nombre es Yachuca. Soy nación guaraní, bea guaraní. Ella estaba diciendo que la realidad de que está pasando en Misiones es de Alto Paraná. Tenemos un arroyo que siempre los chicos usan. Pero cuando bajan el arroyo, les corren con rifle, les tira tiro y estamos sufriendo demasiados por las empresas y de todas gobernaciones. Eso estaba diciendo la señora.